cuando un ser tan despreciable y tan asquerosamente vulgar y soez en su misma naturaleza, como el descarado y desvergonzado hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, consagrado como tal finalmente con su coparticipación de vil mercenario en la guerra de agresión y saqueo de los países imperialistas, tanto de la Unión Europea como del imperialismo norteamericano asociado a Inglaterra, que encabezaba entonces el lobista y socialdemócrata archiderechista Tony Blair, contra Irak, que es prototipo actual de guerra genocida y de saqueo, con la que los imperialistas yanquis y sus lacayos acabaron de abrir de modo irreversible la puerta del infierno, llega haciendo ostentación y gala a la vez, que se cimbrea y jacta de su crasa ignorancia que le da su original connotación, además de reconocido analfabeto funcional de ignorante estólido, de lo que en su desvergüenza y como carroña de piltrafas y mondongo se regodea sintiéndose tan orgulloso de ello que como antesala de que el mojón usurpador y detentador del poder del Estado dominicano, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, le obsequiara de los fondos del Estado, República Dominicana, cuyo propósito suyo es destruir, nada menos que un aumento de 60 millones de pesos, o sea, $1,000,000, en el subsidio que el gobierno entrega a los canallas jesuitas de Loyola, el día de la celebración del 176 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, que hace de acta de nacimiento con no menos de 22 años de tardanza, a consecuencia inmediata del reaccionarismo y primitivo lacayismo de los cibaeños y sobre todo de los santiagueros, como de la condición de esclavista retrógrado del cristianismo y en especial de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo romano y de los incornios catalanes que como la familia Duarte y Díez, padres, hermanos y el mismo Juan Pablo Duarte y su hermana Rosa Duarte, la estafadora y mentirosa, que llevaban el virus del parasitismo y el oscurantismo, que como dijera un biologista, lo cargaban en los genes de su sangre, lo que vino a constituir el justo odio y repugnancia insoportable que Pedro Santana le dispensara en especial al petimetre Juan Pablo Duarte y Díez, quien ya se había hecho para la década del 1840, ciudadano haitiano, para más evidencia. El granuja, hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad, el palurdo Rafael Hipólito Mejía, había expresado que los jesuitas, o sea, el AMPA y núcleo siciliano de la Iglesia Católica Vaticano, debían ser felicitados por su labor a favor de la educación en el país, de la que bien son eminentes exponentes el mismo asno desaliñado y podrido amoral Rafael Hipólito Mejía, como por igual el difunto canalla Radamés Gómez Pepín, Jack el Destripador, ideólogo del terrorismo de Estado y los grupos parapoliciales y paramilitares, que desde Lili Ceró, Trujillo y su 42, como los grupos asesinos de Horacio Frías, José Pimentel, el mayor Félix, abuelo materno de esa hiena y Calié, Euclides Gutiérrez Félix, Arseno Colón y su descendencia de los Arseno Regalado y los Colones de hoy día, como los Imbert, sin sacar a segundo Imbert ni a sus hermanos, hijos y demás descendencias, a los Camaño, desde Fausto e incluyendo al genocida de Palmasola y cancerbero trujillista y post-Trujillo, Francisco Alberto Caamaño Deñó, etc., para culminar con el confeso jesuita, architraidor al pueblo dominicano y a la República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana. Serían estos tres funestos personajes, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, Radamés Gómez Pepín, Jack el Destripador y Juan Bolívar Díaz Santana, una perfecta trilogía de discípulos y mostrencas hechuras precisamente del escabroso aporte de los jesuitas a la deformación y conversión en monstruos y bizarras figuras amorales, inescrupulosas, viles, canallas, abominables, despreciables y nauseabundas criaturas, tan desalmadas como huérfanas a la vez de toda dignidad y sentido de lo que tal valor humano encierra como contenido y significado social, y lo que vendría siendo la labor funesta a la que, usando el método de llamar las cosas por sus antípodas, podríamos denominar, y sólo así, labor educativa de los esquizoides sadomasoquistas jesuitas, el material ideal primario para la elaboración de un tríptico que debe verse sobre tres variables de una misma ignominia generada como caso irrepetible por la orfandad congénita de inteligencia, la falta total de escrúpulos y la más olímpica amoralidad por rechazo inmanente e innato a todo cuanto concierna a la ética. Es natural que sobre esas tres variables de la ignominia y la vileza como núcleo abundan otras hasta crear una verdadera pandemia de canalladas irrepetibles. Y sin embargo, es común denominador para estas tres hienas de dos patas, como son Juan Bolívar Díaz Santana, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, y el sociópata y psicópata esquizoide degradado en su narcomanía etílica, Radamés Gómez Pepín, Jack el Destripador, que como buen criminal jesuita, lo que confesara ser en víspera de su muerte, que aunque no llegó a asumir los hábitos porque su debacle personal se lo impidiera, en realidad siempre actuó, pensó y se motivó como un verdadero jesuita lombrosiano, y que sería lo que le hizo pensar en el crimen perfecto de asesinar y descuartizar a la infeliz puta madre de su degenerado engendro, que es Radamés Gómez Sánchez, metiera sus despojos en una cajita de cartón de un cupo de 24 botellas de cerveza Presidente, y en complicidad con el asesino José de Jesús Morillo López, quien fuera sacado de la cárcel donde cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio bestial de su esposa, con un estilete, puñal, lengua de mime de 24 pulgadas, con la que le asestara a su infeliz víctima 35 heridas, todas mortales por necesidad, enganchado al cuerpo paramilitar de Petán Trujillo, llamado Los Cocuyos de la Cordillera, y de donde fue enganchado como capitán de la Policía Nacional por diligencia de los Caamaño y las proles criminales del matarife Ludovino Fernández, que eran pilares del régimen criminal y sanguinario de la dictadura, de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, encubierta como dictadura de Trujillo. Morillo López, en el lapso de tiempo del 62 al 66, ya había ascendido como un cohete disparado hacia la luna hasta llegar a ser flamante jefe de la terrorífica Policía Nacional. Y él personalmente asumió el encubrimiento del crimen de la mujer de apellido Sánchez, buscando un chivo expiatorio entre el lumpen de Villafrancisca para, de los prostíbulos, encontrar al que, con muchos asesinatos, homicidios por encargo a cuestas, habría de asumir la responsabilidad de la muerte de la puta Sánchez, de quien era compañera de correrías del mismo Jaez, la mujer del miembro del CIM, Juan José Ayuso, bajo la dirección del capitán Dardo Germán Pérez, hermano del otro de igual oficio, Hamlet Germán. Por ello, teniendo todos estos elementos a su favor, Radamés Gómez Pepín, bajo el delirium tremens a que había llegado en su alcoholismo, orquestó el asesinato y descuartizamiento de la puta Sánchez, esperando que fuera el crimen perfecto, obra de un jesuita solapado. Pero Radamés Gómez Pepín no lo logró, y sí logró que se le llamara Jack el Destripador, denominación que se le hizo insoportable hasta la locura, pero murió precisamente como Jack el Destripador. Ya es conocida la historia de informante del SIM, del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, desde su estudio de perito agrónomo en el Instituto Politécnico Loyola, no de ingeniería agronómica ni nada por el estilo, y que culminó siendo primero informante y correo de la CIA de una empresa estadounidense del Plan Marshall de nombre Rom and Hess, y de la que llegó a ser su representante para Centroamérica como agente encubierto de la CIA en los años de la década del 60 del siglo XX. De sus correrías y servicios como canalla espía de la CIA, se hizo representante del asesino ecológico implacable Furadán, que junto con el clan de la CIA de Barceló, y al que se incorporó uno de los jefes de la CIA para el Caribe, que laboraba junto con Richard Cabrera, el marido norteamericano de Eda Tavares, la hermana gemela de Emma Tavares Justo y hermana de Manolo Tavares Justo como de Eduardo Tavares Justo, cura jesuita, se trata de Jerry Dupuy, marido de Polita Barceló, integrante del grupo provocador y terrorista Corecato, que terminara siendo dirigido por Miguel Cocorleone. Todos los Corecato provenían del conocido Corrup partido de la CIA, de los Socialpistola, de la Embajada Yankee y de la CIA, como eran Alfonso Moreno Martínez, Yuyo D'Alessandro, Mario Reed Vitini, Caunabo Javier, lo mismo que los corruptos involucrados en la mafia Odebrecht, como el pollero Andrés Bautista, Jesús Chu Vázquez, actual privilegiado con impunidad e incumbente del Ministerio de Interior y Policía, del fantoche ilegal, ilegítimo e inconstitucional desgobierno del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Jerry Dupuy es hoy día socio de Barceló, junto con sus hijos, y la empresa ahora es Dupuy Barceló. Pero bien, lleguemos al más envilecido y encanallecido de estas carroñas, engendros de la deformación y aberración que dan en llamar educación jesuita. Se trata del hijo de una loba del submundo de los ingenios azucareros y sus actividades. Muchos hoy día nunca tuvieron acceso a ese submundo en el que los centros semiurbanos se limitaban a una hilera de barracones y o casitas aisladas que venían a ser los batelles de los ingenios, en las que debían vivir los jornaleros de los campos de caña, concurriendo a la vez mujeres, casi siempre haitianas, una que otra dominicana y cocola, descendientes de emigrantes de las colonias inglesas de la región, como de Puerto Rico, San Tomás y otras. Los trabajadores de los campos de caña tenían, hasta cierto punto, un carácter de trabajadores móviles, conforme el periodo de la caña y sus terrenos. Así que, siendo móviles los trabajadores de la caña, las ofertantes de servicios sexuales ocasionales y bajo tarifa también tenían ese carácter. En países y regiones de pastoreo de ovejas y cabras, como de vacas y de equinos, a tales profesionales se les llama con palabras eufemísticas como, por ejemplo, loba en la Italia del pastoreo. De allí surgió el eufemismo de que una loba fue la que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo al encontrarlos abandonados. Y no pocos creen que se trata de una hembra cuadrúpeda, cuando en realidad con la palabra loba se nombraba a la mujer que comercializaba con su sexo y que debía concurrir necesariamente a los lugares y en el tiempo en que se aglomeraban los trabajadores o cobraban el pago de su trabajo. En nuestros campos cañeros ocurría algo parecido y existía el negocio sexual, y en realidad gozaban de la estima y el respeto de los jornaleros ocasionales de los campos cañeros, su cuidado, su corte, peso y transporte. Juan Bolívar Díaz Santana y sus otros tres hermanos maternos fueron los hijos de una de esas acompañantes de los trabajadores de la caña. Y tanto Juan Bolívar Díaz Santana, Arismendi Díaz Santana, Miriam Díaz Santana como Frank Díaz Santana son el fruto de esas actividades. No cabe duda que en los batelles, como en los centros urbanos y las ciudades, existe una línea definida de transmisión de los hábitos, costumbres y actuaciones. De hecho, la falta de moral, de principios éticos, de la forma adecuada de ser, de la poca discriminación y selección de hábitos y costumbres en los grupos familiares humanos, reflejan vivamente el medio y costumbres en que nacieron y se desarrollaron. En principio, era la naturaleza espontánea del medio y el ambiente los que moldeaban, educaban y hacían de escuela y maestra. Pero el hijo de aquella persona del mundo de la loba necesariamente debía tener los mismos raseros de sus mayores y de su madre sobre todo. Ya siendo una mujer que sobrepasaba los 50 años de edad, era que aquella loba que había cambiado el campo de caña por la ciudad, calles de asfalto, luz de neón, carros públicos de transporte, entra en contacto con el reclutador de jóvenes a los que se le daría una beca para estudios en San José de Costa Rica. De una información recogida conocemos que la loba había entregado a Arismendi Díaz Santana, su segundo engendro, al cuidado del reclutador de jóvenes para el CIDES, al que ya había sido reclutado a su vez como activo del Centro de Estudios de Costa Rica, que no era más que un centro de adiestramiento y preparación de informantes de la CIA. En este centro compartían labores de dirección en conjunto Juan Emilio Bosch Gaviño, Norman Thomas, un ciego fanático anticomunista y defensor a ultranza del imperialismo norteamericano que operaba a nombre de la llamada doctrina y teoría de la revolución democrática anticomunista, móvil y contenido esencial de la plataforma del Congreso del Mundo Libre de la doctrina Monroe sobre la representativa anticomunista, que la CIA celebrara en Berlín Occidental en el 1950, y cuyo más activo ejecutivo era el rumano y reconocido contratista de la CIA, Sacha Bollmann, a quien terminaron haciéndolo el marido de la tal Fellita Caamaño, confidente de la CIA, hermana de Claudio Caamaño, alias Yoyo, quienes a la vez eran hijos del sanguinario matarife trujillista César Caamaño, hermano del general Fausto Caamaño, con tantos crímenes y homicidios encima que sólo lo hacían comparable y lo hermanaban con verdugos como Ludovino Fernández, Alcántara, Gutierrito, Navajita Espaillat, José Pimentel de San Cristóbal y aquella jauría de hienas como bandada de buitres depredadores. El flamante título que el leproso moral Juan Bosch le diligenciara al matarife y torturador hijo de Ludovino Fernández, el llamado Rafael Fernández Domínguez, de arquetipo de militar democrático, entiéndase que es un título de un pseudo ídolo de la democracia anticomunista que nada tiene en común con la democracia y derechos de las masas del pueblo dominicano. Ese Arismendi Díaz Santana es el mismo cerdo y crápula que, cubriendo su total orfandad tanto de escrúpulos como de inteligencia, dio cuenta de su condición de carroña de mondongo y piltrafa, procediendo a llevar a cabo una copia al carbón de la Ley de la Seguridad Social para la privatización de la salud y aún más de la educación, privatizada en manos precisamente de los jesuitas desde el año 1954 a raíz del establecimiento del fideicomiso colonial y esclavista del Concordato firmado por el dictador Trujillo y el imperio parasitario encabezado por el Papa de Hitler, alias Pío XII. Al copiar la Ley de Seguridad Social del carnicero Augusto Pinochet de Chile, Arismendi Díaz Santana hizo otro tanto con la parte de la Ley de Marras respecto a los fondos de pensiones que se corresponde con la falsa ilusión del reformismo revisionista de convertir a los obreros en capitalistas, haciéndolos accionistas de las empresas capitalistas, ilusión preconizada por la falaz doctrina social esclavista de la Iglesia Católica Vaticano y su movimiento cooperativista. Pero en realidad, como con toda perspicacia puso al descubierto el movimiento comunista revolucionario apegado al marxismo-leninismo, de lo que se trata es de poner a los obreros y demás trabajadores a financiar y a subsidiar a la clase de los verdugos de los trabajadores, que son los llamados empresarios y parásitos emprendedores, que auspician los centros contrarrevolucionarios, en los que los jesuitas y los apologistas del capitalismo, disfrazados de economistas, tratan de justificar y pasar de contrabando que los trabajadores sean los financiadores y subvencionadores de sus propios verdugos, que constituyen la clase de la burguesía y de los comerciantes. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.